Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Epílogo. La despedida. Soy el gran médico de las almas, y vengo a traeros el remedio que habrá de curarlas. Los débiles, los que sufren y los enfermos son mis hijos predilectos, y vengo a salvarlos. Venid, pues, a mí, todos los que sufrís y estáis cargados, y seréis aliviados y consolados. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6, El Cristo Consolador. Número 7. Andrea fue reeducada en el espacio por sus guías espirituales y demás amigos, que la amaban y que cariñosamente le enseñaban. La educación y la instrucción que no había recibido de los padres terrenales, la obtuvo de los mentores espirituales. Sus errores habían sido graves. Pero había sufrido también mucho, desde épocas pasadas, y ahora se preparaba para volver a la tierra, a fin de llevar a cabo trabajos y realizaciones pendientes para lograr su propia edificación moral y espiritual. Volvería, pues, sola, sin compañía de aquellos corazones dedicados, los cuales había traicionado en más de una existencia, a fin de que la soledad de los afectos, que no lograría encontrar, le estimulase la gran virtud de ser leal de corazón. Una vez vencedora de esa nueva etapa, nada más le impediría su vuelta al seno de la familia de la Chapelle, pues no nos olvidemos, que en el siglo XVI, formó parte, como Ruth Carolina. El suicidio en la Bretaña, resultado de varias existencias de aventuras y de pasiones, había tenido grandes atenuantes en vista de la terrible obsesión que sufrió desde la infancia. Pero eso no la eximía de culpas, porque se había entregado voluntariamente al obsesor, facilitándole el dominio con su mal proceder, despreciando los consejos que podían liberarla, o por lo menos, atenuar sus influencias malsanas. Debería, pues, reencarnar, a fin de rehabilitarse de esas faltas que oprimían su conciencia. Habiéndose avergonzado de tales máculas, pidió una nueva existencia de resistencia al mal, afianzamiento en la fe, y de obediencia al deber, como también de trabajos y devoción al bien. Enfrentada con el obsesor, reconoció a Monseñor de B. del siglo XVI, padre de Luis de Narbonne, que la deseó proteger y salvar del mal en un día decisivo para su futuro espiritual. Y también Arnaldo Numiers, padre de Enrique, del siglo XVII, que tanto la había querido. Por lo tanto, había traicionado al padre y al hijo, criminalmente, en dos existencias consecutivas. Dio la razón a Arnoldo por haberla odiado y por haber vengado la ofensa, y se prosternó a sus pies, pidiéndole perdón en nombre de Dios. El rudo espíritu le levantó, la apretó con sus brazos, y exclamó, entre lágrimas: «Te perdono, sí. Te perdono por amor a mi hijo, que tanto te ha amado a través del tiempo. Perdóname tú también, en nombre del mismo Dios». Pero Arnoldo Numiers era también reo de un gran crimen y debía reencarnar, a fin de expurgarlo de su conciencia, entre dolores, lágrimas y trabajo. De aquel grupo de personajes de los siglos XVI y XVII, por tanto, todos se habían convertido al bien en luchas redentoras, y ahora, eran espíritus felices, llenos de méritos que se encaminaban hacia nuevos y evolutivos ciclos de ascensión hacia Dios. Alexis y Víctor reencarnaron en la Tierra con la finalidad de realizar nuevas misiones a favor del prójimo, no más por expiaciones. De modo que Andrea y Arnoldo permanecían en una escala inferior, al paso que Marcus de Villiers, espíritu arrepentido y trabajador, era considerado de buena voluntad en los códigos espirituales. En ese día solemne, en cierta región del espacio, se realizaba la despedida de Andrea para la reencarnación. Todos se hallaban reunidos a su alrededor, y su guía espiritual habló en nombre de todos. Entonces Andrea pudo escuchar gravemente: «No receles de nada, Andrea mía. Todos nosotros velaremos por ti, y continuaremos amándote, como siempre. Seremos tus tutelares, tus amigos en todos los momentos. Vivirás en la época del Consolador prometido por Jesús el Cristo de Dios, y renacerás bajo su protección, en un hogar esclarecido por sus virtudes. Estás, por tanto, preparada para vencer, y vencerás. Y nosotros aguardaremos tu retorno a nuestros brazos ansiosamente. Andrea entonces se despidió de aquellos seres queridos, cuyo amor aún no merecía. Partía hacia una existencia de luchas y sacrificios redentores, con el fin de merecerlos. Por eso, partió confiada y sostenida por la fe y la esperanza. Delante de Alexis lloró y suplicó su perdón, una vez más. A Arturo, lo abrazó, y lloró convulsivamente. Ante Víctor, se arrodilló y abrazó sus pies, murmurando entre lágrimas. «No me abandones, hermano bien amado. Me perdí en el siglo XVI, vengando un crimen cometido contra ti, pero prometo rehabilitarme por la fuerza del amor». Él la tomó en sus brazos, y le respondió, «Has de rehabilitarte, sí, por el amor de Jesús, que te extiende la mano». Después, Andrea se apartó. Se apartó. Sumergida en la atmósfera terrestre, para propiciar su reencarnación en servicios de rehabilitación. Y solo su guía espiritual la acompañó. Entonces, no capté nada más en las vibraciones de los ambientes, que mi videncia espiritual había observado. Volví en mí, liberando al estado normal, las potencias sagradas del alma, y me sentí conmovido y edificado con aquellos singulares episodios sucedidos hacía un siglo, pero que yo acababa de presenciar, como si se desarrollaran en aquel mismo instante. Me vi sentado de nuevo en la poltrona de Luis XIV, de seda azul y oro, y reconocí, el salón en donde Víctor había dado lecciones de moral evangélica a su familia, celoso de su progreso. Mi alma entonces, se sintió extremadamente unida a los personajes descritos, y bañado en lágrimas elevé al cielo mi pensamiento, en una oración por todos. Y me dije a mí mismo. ¿Quién sabe, Dios mío, si visitando algún día la región de Flandes Occidental, descubrirá en los registros etéreos, las escenas que afectaron al drama de Enrique y de Arnoldo Numiers? Lo haré, si Dios así lo permite.